Hola amigos del programa Acción Registral, les saluda Jorge Fernando Martínez Gaburel del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy queremos compartir con ustedes un nuevo tema que estará basado en las consultas de los registradores civiles y de los usuarios del registro civil en Honduras. Cuando una adopción es legalizada en el extranjero a través de sentencia judicial emitida por un tribunal competente, ¿cuál será el procedimiento para su legalización e inscripción en el registro civil hondureño? Para que la adopción esté sujeta a inscripción en el registro civil y en virtud de haber sido emitida por un tribunal en el extranjero, deberá presentarse la respectiva solicitud a la Honorable Corte Suprema de Justicia del denominado auto pariatis, o sea, la validación de sentencias emitidas en el exterior. Y una vez emitida la sentencia correspondiente, se establecerá la respectiva comunicación hacia el Registro Nacional de las Personas, al Registro Civil del Municipio del Distrito Central, que de acuerdo a las reformas realizadas en el año 2008 a la Ley del Registro Nacional de las Personas, de manera centralizada, este Registro Civil realiza la respectiva inscripción de la adopción y posteriormente, mediante comunicación y adjuntando toda la documentación que da origen a la adopción, se remitirá al Registro Civil Municipal, donde se encuentra la inscripción primaria del adoptado, para completar el proceso a través de la nueva inscripción y la cancelación respectiva de la inscripción primaria del adoptado. Se nos hace otra pregunta. ¿El registro civil hondureño emite certificaciones bilingües, o sea, en otro idioma que no es el español, el idioma oficial de la República? ¿El Registro Nacional de las Personas solo emite certificaciones de nacimiento en el idioma oficial de la República, el español? No hay hasta la fecha una nueva reforma a la ley que tenga este proceso de emitir certificaciones bilingües. Nosotros en Honduras, en el Registro Nacional de las Personas, solo emitimos certificaciones en el idioma español. Ahora, si los ciudadanos que requieren estas certificaciones tendrán que legalizarlas y enviarlas a otros países para que surtan efectos o acrediten alguna circunstancia de los hechos y actos del Estado civil, perfectamente podrán realizar las traducciones respectivas, las auténticas o apostillas correspondientes para que estos documentos surtan efectos legales en el exterior. Pero reiteramos, hasta ahora la ley solo prevé emisión de certificaciones en el idioma español, el idioma oficial de la República. Otra consulta que se nos hace. ¿Mediante testimonio de escritura pública de matrimonio se puede realizar también ese mismo acto y documento el reconocimiento de un hijo? No. Este procedimiento de realizar el matrimonio no se hace extensivo para el reconocimiento de un hijo. Tendría que hacerse en otra comparecencia ante un notario con las formalidades que ya establece la ley, que si es un menor de edad deberá dar el consentimiento el padre o la madre según el caso. Pero si el testimonio de escritura pública es de matrimonio, todas las referencias serán y aspectos legales correspondientes serán en relación al acto que se está formalizando, que en este caso es el matrimonio. Cerramos nuestra intervención del día de hoy con otra inquietud. ¿Puede un familiar adoptar a otro familiar que sea menor o mayor de edad. Como regla general en la ley no se establece una limitante y pondré un ejemplo. Una persona es adoptada por el tío. El padre falleció y el hermano, o sea el tío, contrajo matrimonio con la madre. Constituyen un hogar y con el paso del tiempo, él tiene la voluntad de adoptar legalmente al hijo. En el caso del ejemplo, si fuera menor de edad, ¿quién da el consentimiento? En este caso, la madre, que está casada ahora con el que es el tío del menor. Si esa persona ya es mayor de edad y da su consentimiento, tampoco hay ningún obstáculo para realizar la inscripción. Incluso tiene unas características bien especiales. Por ser hermano del padre que ya falleció, los apellidos son iguales. No necesariamente tendríamos un cambio en apellidos, tal vez en nombre en el caso que fuera un menor de edad. Pero no hay ningún impedimento que un familiar pueda adoptar a otro dentro del círculo familiar. También se deben observar algunas recomendaciones que establece la ley, pero como regla general no existe un impedimento al respecto. Hasta la próxima, amigos, con un nuevo tema relativo al proceso registral en Honduras.